¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de ¡Pum! Para arriba, 2 de octubre del año 2020, 3 meses y se termina el año, no nos falta nada. Pero bueno, ¿qué va a ser? Acá estamos. ¿Cómo anda, Shir? Hola, Gas, ¿cómo andás? Buenas tardes a toda la gente, a toda la audiencia que se encuentra del otro lado. Bueno, tenemos un programa pensando en contar, ¿no? Los programas 42. Bien. Estamos. 42 ya. ¿Viste? Cuenta regresiva hasta los 50. Exactamente. Todavía no pensamos nada. No pensamos nada para el programa 50. Bueno, vamos a ver qué sale. Pero de mientras vamos saludando a André. Hola, Ana. ¿Cómo andamos? ¿Qué haces, André? Acá poniéndole onda. Felices 42 programas. Vamos que tenemos que llegar a los 50, ¿eh? ¿Cómo no? Sí. Sí que llegamos. Llegamos bien. Vamos que sí. Vamos. ¿Quién más anda? Acá Milton. Milton acá. Para que acá volvió la nueva incorporación, en realidad. Poneme batería, algo, aplausos, no sé, por favor. No sé. Se reincorporó la, ay, no tengo nada. La Lionel Messi del área. ¡Vamos! ¡No! ¿Qué hacen los amigos? Los extrañaba, pero acá estamos de vuelta con la primavera. Vine con la primavera, el frío primaveral de hoy. Sí, eso, la primavera de hoy. Hermosa que no me nota. Primavera. No, ya anoche tuve que sacar la frazada, todo, esta primavera me engañó. Yo ya estoy prendiendo el fueguito, porque está frío en serio, No me imagino lo que debe ser ahí, Juli. Sí, nos sorprendió porque veníamos muy bien, muy soleado. Pero sí, nos estábamos comiendo un amague tremendo. Pero bueno, igual se viene frío para rato, ¿Sí? Sí. A ver, sí, está nevando en Bariloche, nevando en la línea sur. Un garrón. Hay alerta de vientos fuertes por la zona de la cordillera, de lluvia. No, bien. No, qué bajón. Pesado se vino octubre. Más los incendios. Hay incendio. Córdoba, Chaco, Entre Ríos. Bueno, Santa Fe, que sigue con incendios, pero no es tan relevante. Y también en la zona de Salta. Todo lo que es el norte tiene incendios hoy en día. Así que, y acá estamos con frío vos, y con ¿y nieve, esto? Y al norte están con sequía y sin lluvias. Aporto así algo más. En estos momentos en Cipolletti está nevando. Nah. Y acaban de comunicarse familiares míos, así que ¿te parece vos? No la nieve para hacer el muñeco, pero sí está cayendo nieve. Bueno, por lo pronto acá en la ciudad de Viedma tenemos 8 grados 4 décimas, la térmica en 4 grados 8, cielo mayormente nublado, la humedad del 49%, la presión de 1031.8 medida en hectopascales, viento obviamente del sector sur a 25 kilómetros en la hora, la visibilidad óptima 30 kilómetros, para hoy la máxima estimada 9 grados, calculo que con suerte la alcanzaremos en un ratito más, si no, ya está, quedamos en 8 o 9 grados, más de eso no vamos a tener en el día de hoy. Qué frío, y para el fin de semana, mínimas que rondarán entre los 0 y 1 grados, para el fin de semana y el comienzo de la semana que viene. Así que, no mucho te frío. No puedo creer, tan baja la temperatura, che. Qué bajón. Vienen las heladas tardías, así que a proteger las plantitas, gente. Lo último que queda del invierno. Tal cual. A proteger las plantitas del patio. Sí, sí. ¿Con qué la podemos proteger? Va, Juli capaz sabe más, qué sé yo. Podemos protegerla con una mantita antihelada, muy sencillo, bueno. Pero acá se me acercó un integrante más acá del equipo, el más chiquitito de todos. Hola. Saluda, hola, radio, ¿cómo andas? Guapo, ¿cómo andas? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien en la radio. Vamos a empezar con unos programas para hacer. Bueno. Ah, con todo. Arrancaste pum para arriba, Fausto. Pum para arriba. Impresionante, sí. Fausto. Arrancar el pum para arriba de coso. Vamos a hacer un programa de poesías, adivinanzas y ¿qué más será? Trabalenguas. Trabalenguas, no. Bueno, no sé, vamos a pensar. No sé, vamos a pensar. Poesías seguro. Poesías y muchas más cosas. Ay, me encantó. ¡Qué lindo! Muy bien. Bienvenido. ¡Qué genio! Así que todos atentos a los oyentes que se vienen novedades para este último tramo que queda del año, que ya se termina. Mirá que se falta. Ya estamos en octubre. Falta poquito, Fausto, Falta poquito, Fausto. Chao, sí, sí. Bueno, chao, me despido porque tienen que seguir trabajando. Hasta luego. Nos mandó a laburar. Nos mandó a laburar. A laburar. A trabajar. Nos mandó a laburar, ¿viste? Ya está. Viernes, sí, no es día de semana. No, bueno. ¿Qué es eso? Bueno. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿No vamos a trabajar? Ah, vamos atrás. Me había olvidado que empezaba así. Nah, no sé ni cómo empieza, ni idea. Sé que no se trabaja ningún día. Ay, oh, Dios. Bueno, nosotros trabajamos y nos divertimos. Sí, obvio. Parte de prensa para ver cómo estamos con las novedades del COVID. Dale. El virus también sigue trabajando. ¿Que desapareció Chinchinales últimamente? Y el otro día había dos Chinchinales. Casos más, miércoles. Ah, Chinchinales. Sí, sí, sí. Sí, nada, nada. Es que pasa que lo tengo tan incorporado el Chinchinales que viste que ni lo registro. Se claro. Me ríen porque yo en vez de decir Chinchinales digo Chinchinales, ¿viste? Bueno. ¿A vos te parece? O Marquín Chao también. Marquín Chao también. Nah, chicos, no te puedo creer. ¿En serio dicen así? No sé. Sí, Milton, para Milton es Chinchinales. Chinchinales, bueno. Marquín Chao. Tremendo. Tacobachi. Bueno, ahí voy con Chipoletti. El parte de prensa. Vamos a poner un poco de humor a este parte de prensa que cada vez está más heavy. Bueno, el parte de prensa de Río Negro sobre el COVID, en el día de ayer se registraron 235 pacientes confirmados, 37 de Fisque, 5 de Cervantes, 3 de Ingeniero Huergo, 4 de Mainqué, 6 de General Godoy, 35 de Villa Regina, 33 de Cipolletti, 5 de Fernández Oro, 14 de Cinco Saltos, 1 de Barda del Medio, 4 de Campo Grande, 7 de Chuelechuel, 9 de Chimpay, 4 de Luis Beltrán, 2 de Río Colorado, 16 de Viedma, 1 de General Conesa, 1 de Guardia Mitre, 5 de San Antonio Oeste, 31 de San Carlos Bariloche, 2 de Dinahuapi, 1 del Bolsón y 9 de Ingeniero Jacobacci, sumando un total en la provincia de 3.239 activos, entre ellos 217 de Viedma. ¿Vieron cómo aumentamos de lo que fue el principio de la semana? 9.411 curados, entre ellos 200 de Viedma, y 393 fallecidos, entre ellos 19 personas de Viedma. Así que, bueno, no sé si tenés algo de Patagones. Sí, sí, acá en Patagones, bueno, también la situación ahí, en la balanza, mejora por un lado, desmejora por el otro. En el día de hoy, la Secretaría de Salud de Patagones recibió, perdón, en el día de ayer recibió 7 casos sospechosos que se encontraban en estudio, 5 fueron confirmados a través de hisopado, 2 resultaron negativos, y hasta el momento, hoy en día, hay 44 casos positivos activos en Patagones. Desde el inicio de la pandemia se registraron 8 fallecimientos y suman 667 los negativos. Por otra parte, 4 pacientes recibieron el alta en las últimas horas y ascienden a 145 los recuperados. Esto es acá en Patagones. Así que sumando toda la comarca, son bastantes casos, muchachos, ¿eh? Sí, bueno, sí, también quiero hacer público, agradecer, y quiero hacer público también que, bueno, estamos transitando junto a mi familia un aislamiento real y concreto por COVID. Tanto mi marido como yo hemos dado positivo. Y bueno, poniéndole el pecho a las balas, Quiero destacar la labor que hace el Hospital Artemide Sati y todo su equipo de salud, chicos, realmente extraordinario, tanto la contención, todo, lo humanamente correcto está ahí. Es mi apreciación lo que estamos viviendo, lo que estamos transitando, el rol del Estado, de la salud pública. Hoy un enfermero muy jovencito vino a asistirnos acá a casa para ver cómo estábamos, hacernos los controles de rutina y rigor, más allá de que estamos teniendo el acompañamiento médico, y creemos que lo peor ya podría haber pasado, así que ahora solo tenemos que estar prestando atención a cuestiones como el estado físico. El olfato todavía no lo tenemos, no estamos con olfato ni con gusto, pero estar atento más que nada a la fiebre, porque un enfermo de COVID con 37 grados es un riesgo. Así que bueno, estamos atentos a cuidarnos, el frío no nos está haciendo pasar la mejor jornada, pero bueno, estamos acá adentro con mucha contención también familiar, de amigos, compañeros, todos que se brindan desde ir a comprarnos hasta una lechuga si queremos, ¿no? Y bueno, estamos bien y comeremos lo que hay, qué sé yo, vamos a racionalizar los fideos, estamos viendo a ver cómo nos vamos a quedar acá en casa, adentrito nomás, y con el calor humano de todo el mundo, que la verdad nos hace llegar sus muestras de afecto desde todos lados, desde todas las redes sociales que se puedan imaginar. Así que bueno, quería decir esto y destacar el trabajo que hace esa gente que hoy están peleando por un salario digno, porque realmente, miren, hay que sacarse el sombrero, ¿eh? Cómo trabaja esa gente y cómo... Si ustedes vieran lo chiquito que veía a ese chico hoy, jovencito, asistiéndonos, y bueno, se me cae el lagrimón. Pero bueno, acá estamos. Bueno, esperamos que después de la pandemia todo esto sea reconocido, ¿no? Me refiero en materia salarial. Sí, justamente ayer, como bien comentaba André, hubo una jornada de paro por reclamo, ¿no? Por los trabajadores profesionales de la salud. Así que bueno, sí, está bueno, André, destacar el trabajo de compañeras y compañeros del Hospital Sati, así como de todas las salitas, las dependencias de salud, que se ocupan y ponen también en riesgo su vida, ¿no es cierto? Para poder asistir a la comunidad. Este chico nos contaba hoy, justamente, nos decía: yo vengo ahora de Bariloche, porque mi marido le decía: no tenés miedo. Y dice: no, bueno, andaba todo encapuchado, pobre, ni se le veían sus ojos. Pero bueno, él nos contaba: vengo de Bariloche porque este equipo de emergencia que... Yo soy de acá de Viedma, dice, este equipo de emergencia que se armó va circulando por diferentes sitios para ir viendo las diferentes problemáticas. Y él esta semana le tocaba Viedma. Así que es medio rotativo. Dice: no, ¿qué voy a tener miedo? Estuve en Roca, en Cipolletti, en Bariloche. Bueno, así que la verdad, bueno, mi saludo en particular y la verdad... feliz de tener este estado tan presente cuando uno está tan vulnerable ante esta pandemia, chicos. Ni siquiera sabemos de dónde nos contagiamos. Así que, bueno, mi pedido es que se cuiden, que sigan usando el alcohol en gel, que sigan lavándose las manos con agua y jabón, que no se toquen, que no se junten, porque después, cuando miras para atrás para ver a quién pudiste haber contagiado y no sabés, porque yo estuve esa tarde en la verdulería y no sé, cuando la chica me dio la bolsa la toqué, por ejemplo, y uno mira para atrás y no sabés a quién podés haber contagiado. Es un problema, ¿eh? Es un gran problema esto, pero bueno, a cuidarse, muchachos, no nos queda otra. Bueno, André, además también te agradecemos por participar en el programa de hoy, que obviamente, bueno, nosotros como equipo intentamos acompañarte desde nuestro lugar y a tu familia, y que bueno, sepas que, sí, lo sé. Obviamente, si necesitas el descanso, el reposo, cuentes con eso, obviamente, pero también estaba bueno, si vos tenías ganas de participar en el programa, que estuvieras. No, no, son mi cable a tierra, los quiero y aprecio un montón el laburo que se está haciendo desde la radio. Así que bueno, a ponerle nomás. Pudiste escuchar a Fausto también. Ese te levanta. ¿Viste? Ese me encanta ese Fausto. Sí, André, ahora te distendés con este programón, olvídate. No importa más nada por estas dos horas. Olvídate, estoy buscando ahora esa tela porque no sé qué voy a hacer. Lo voy a tapar con una sábana vieja, algo voy a hacer con el limonero, sí, las plantitas, la huerta, ¿qué podemos, hago con la huerta? Podemos volver ahí, podemos poner una mantita antihelada que se compra en cualquier vivero. Y si no, también una sábana de esas que ya no dan más, viste, que ya son transparentes. Bueno, a la noche le ponemos una de esas. O... listo. Las mojamos, hay que regarlas a las hojas, ¿sí? Y eso después se congela y no rompe la... Hace el efecto, el mismo efecto de cuando ponen una cerveza en el freezer y se lo olvidan, que se congela y explota. Ah, bueno, bien. Entonces cuando vos regás la planta, se explota, que eso es lo claro, que hace primero... la... Bueno, entonces primero regar la planta y después tirarle la tela. Es otra medida de control regar la planta, las dos en simultáneo si querés hacerla, Andrew, pero con una es suficiente. Bueno, gracias. ¿Seguimos? No sé qué dice Gastón, va a retar Gastón. ¿Qué les parece si hacemos una pausita musical y seguimos con el bloque informativo? ¿Te parece, Gas? Bueno, dale. O ya. Yeah! música Educa Sativa, El Balcón, selección musical bien rockera, bien para arriba, que hizo nuestra compañera ayer. Muy, pero muy buena elección. Milton. Sí, no, me encanta Educa Sativa. Justamente Educa Sativa, bueno, es una banda de rock alternativo originaria de Córdoba, formada en el año 2007, y su cantante, que recién escuchábamos, que tiene un vozarrón, que para mí es como, Educa Sativa es como Divididos, pero en mujeres, ¿viste? Tiene un vozarrón de puma, Lula Bertoldi, que justamente es la hermana de Marilina Bertoldi, de la cual habíamos escuchado música el miércoles. Claro. Así que la cantante Luisina Lula Bertoldi está en guitarra y voz, Brenda Martín en bajo y voz, y Gabriel Pedernera en batería y voz. Es el trío que bueno, tiene ese rock aplanador tremendo, ganador de 4 Gardeles, premios Gardeles. ¿Anduvieron por acá en algún momento o no? Sí, fue el año pasado, ¿no? Este año, no me acuerdo, fui en el Libertador. Claro, hace poco. Hace poco. ¿Ah, sí? ¿Cuándo, en febrero? ¿Este año? No, el año pasado o el anterior, no me acuerdo cuándo fue. Yo fui a verlo al Libertador, estuvo tremendo, estuvo bárbaro. Así que, bueno, vamos a seguir escuchando durante el show, durante el programa, un par de canciones más de Educa Sativa, vamos a seguir hablando de sí, ella. Sí, hoy es el día de Educa Sativa. Buena. Así, qué programación ahí en equipo, ¿eh? Así lo decretó Gir. No, muy bien, Gir. Bueno, está allí. Sí, comandante, allí nosotros te seguimos, donde sea. Sí, sí. Acá estoy, perdón, estaba leyendo y bueno, y con las noticias que compartimos, que tenemos que compartir ahora, y mientras escuchaba lo que estaban mencionando de Educa Sativa, que justamente, por haber escuchado a Marilina el otro día, dije, bueno, vamos a poner Educa Sativa ahora con Lula, también para traer un poco de esta música, y que además, bueno, hace un par de semanas vi un documental de mujeres del rock, y una de las entrevistadas era Lula, y bueno, contó cómo fue su historia, un poco de los comienzos de la banda. Así que bueno, nada, es una banda que me gusta mucho y que no hace mucho que la escucho, pero bueno, también estaba acordándome de cuando vinieron acá, acá a Viedma, ¿no? No fui a verlos, pero no los conocía, digamos, era muy, muy ahí, reciente en ese momento. Bueno, después de este comentario, de la música, tenemos información para agregar, una información local y la otra regional, nacional, que yo quería compartir, que esta semana se dio a conocer que hay Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Ustedes saben que este año estaba previsto para la provincia de San Luis el 35 Encuentro, y la comisión organizadora anunció esta semana que se llevarán adelante actividades virtuales. Obviamente sabemos que la presencialidad no es posible en este contexto, pero se programaron para el 10, 11 y 12 de octubre desde la provincia de San Luis, como recién mencionaba, y también anunciaron que el año que viene, el 2021, se haría ahí presencialmente el encuentro en San Luis para volver a retomar, digamos, la marcha y los encuentros presenciales y, por supuesto, con la elección de la siguiente sede que se hace el último día del encuentro ahí en la ciudad, digamos, donde cada año se hace. Bueno, me enteré ahora en estos días, así que también muy contentas. Obviamente, digamos, no es lo mismo, ¿no?, poder ir al encuentro, pero, bueno, tener algunas actividades en este contexto igual está bueno. De paso, decir que se anunciaron, bueno, que en estos días van a estar publicando en las redes sociales estas actividades y cómo se van a llevar adelante en las diferentes plataformas virtuales, como decía, a raíz de la de la pandemia, y una de las cosas que también mencionaron, sin ánimos decaídos, sino al contrario, se celebró que se haya solidificado la presencia de la plurinacionalidad para nombrarnos, ¿no?, como colectivo, que, bueno, hubo mucho mucha puja ahí de las TERF, que son, bueno, como diferentes, que después podemos hablar como un poco más para poder contarles, ¿no?, de qué viene, digamos, pero son como pequeños sectores dentro del feminismo, ¿no?, radicales, obviamente, abolicionistas, por ahí cerrados, diría yo, pero bueno, eso es algo que le pongo yo, ¿no? Y bueno, y lo que en este encuentro, digamos, también en San Luis pudieron dar, digamos, darse una autodefinición como territorio huarpe, Comechingón y Ranquel. Así que siempre es bueno poder compartir lo que les compañeres de la comisión organizadora, y además hay una subcomisión de niñes, de infancias libres, niñas y adolescentes. Así que esa es la primera vez que se hace también, que se le da un espacio a las niñas en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Así que también hermosa esa novedad. Bueno, para mí siempre es motivo de celebración eso. Buenísimo. Siempre, es algo que se va a extrañar este año. La particularidad de los encuentros año a año hace que nos sentamos más fuertes también como movimiento social, sí, tan actual, tan vigente, tan de lucha, tan de garras. Pero bueno, no va a ser lo mismo, porque nos gusta vernos, nos gusta tocarnos, nos gusta agarrarnos, abrazarnos. Sí, cantar en la marcha, este, ¿no?, año. Sí, pero bueno, va a ser una forma tampoco de que esto no deje de estar presente. Sí, además, las redes sociales sí tienen que explotar, y nuestros encuentros volverán a hacerse sentir y oír. Exactamente, sí, además, bueno, se hace desde 1986 el encuentro. Hace dos años se está discutiendo la plurinacionalidad, que además, bueno, ahora estaba teniendo, digamos, firmeza, ¿no? Como, bueno, como siempre. Ya habrá tiempo igual de estar, sí, de nuevo, claro, en las también calles. Yo digo que sí. Sí. Yo también quería aportar ahí, Gir. Sí. Que, bueno, que hay una noticia también, local y regional, que se relevarán las infancias y adolescencias trans con el fin de promocionar y proteger los derechos de la población trans. Quería comentar que se firmó un convenio de colaboración entre la SENAF de Río Negro, la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Subsecretaría de Derechos Humanos de Neuquén, con el objetivo de elaborar un relevamiento de infancias y adolescencias trans en ambas provincias. Se trata del primer relevamiento de estas características, impulsado por el Observatorio de Derechos Humanos, con el fin de promocionar y proteger los derechos de la población trans, teniendo un enfoque integral y multidisciplinario a través de los datos de la población abarcada, según el artículo hoy, y de lo que expresó la titular Roxana Méndez de la SENAF. Bueno, qué sé yo, por ahí me parece que iba en línea. Sí, hay que sumar. Con información, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla por ahí. Hay que... Buenísimo, sí, sí, claro, eso, sobre todo. Sí. Ver cómo se desarrolla, porque conociendo el paño, pero bueno. No quiero tirar mala onda, digamos. No, obviamente. No, obviamente, pero bueno, nunca, es una noticia. Pero Rosana Méndez, ay, ay, ay. Es una noticia de un convenio que se firmó y que va a estar puesto en marcha, así que bueno, también lo dábamos a conocer a la población. Genial. Así que bueno. ¿Hay alguna información de la escuela, André? Sí, hay algo de la escuela. Muy cortito, ayer terminaron de, finalizaron las mesas de exámenes previos. Van a continuar, queda todavía octubre, que va a haber nueva mesa de examen previo, y noviembre. Así que bueno, a seguir preparándose aquellos que tengan que rendir más materias o que no les haya ido bien en esta instancia, porque va a haber más posibilidades. Por un lado eso. Por otro lado, contar buenas también de que en nuestra escuela, en nuestra querida ESFA, están funcionando muy lindo todo lo que es Meet, todas las reuniones por Meet. Están como los chicos enganchándose. Ustedes saben que nuestra escuela, esta herramienta ha sido la menos usada, lamentablemente, con los más chiquitos quizás, porque tenemos chicos de diferentes sectores de nuestra gran comarca. Tenemos de Patagones, chicos del Juncal, chicos de las Chacras, chicos del Loteo. No todos tienen acceso a internet, no todos tienen la posibilidad de utilizar las herramientas virtuales. Entonces, costó hacer esto. Pero bueno, está empezando a hacerse, tranquilito y de a poco, para fortalecernos y el año que viene quizás arrancar con estas mismas fuerzas un nuevo ciclo electivo. Por lo pronto empezaron los pequeños encuentros educativos y demás. Así que bueno, avanzando, también decirles a todos los chicos de que se subieron nuevas tareas y actividades a la plataforma de la escuela, con lo cual aquellos que todavía estén trabajando de esta manera, manejándose con Classroom, plataforma y demás, estén atentos porque hay tareas nuevas para bajar, empezar a ser tranquilos para octubre. Estamos en octubre, muchachos. Bueno. Bueno, buenísimo, André, y para agregar alguna noticia local, tenemos una propuesta de Patagones. Realizará un auto show en el predio del ferrocarril. Vicente Paredes, director de Cultura en Patagones, confirmó el espectáculo del auto show, que se realizará el próximo sábado 10 de octubre en el Parque Central del predio del ferrocarril de Carmen de Patagones. Esta propuesta, el director declaró en Radio Encuentro que la capacidad permitida será de 50 autos. Así que bueno, están con estas medidas que estas propuestas ayudan a distender a la sociedad, pero siempre teniendo los recaudos. Por tal motivo, se deberá reservar el lugar con anticipación, comunicándose al teléfono 463190, desde el próximo martes 6 en horario de 9 a 12 horas. Eso para reservar el lugar. Este proyecto cultural surge de la necesidad de realizar actividades presenciales y presentación de artistas de todo el partido, las cuales se han visto limitadas por la pandemia del coronavirus, que ha afectado a todos. Por eso pensamos en cómo poder trabajar en entretenimiento de las personas de un modo diferente, señaló Paredes. En esta oportunidad se presentarán grupos folclóricos y la actuación de Daniel Cantos y Caja Chica, con una duración de 2 horas totales de show. Asimismo, quienes quieran disfrutar del espectáculo se transmitirá en vivo a través de Facebook de la Dirección de Cultura. Las licencias para proyectar películas y así poder concretar un autocine. Así que, bueno, repito, bueno, para reservar el lugar con anticipación, sí, repito, Andrew, el teléfono de contacto 463190. Desde el próximo martes. Está novedoso, sí. Está lindo, sí, qué sé yo, todo suma, ¿no? Sí, sí. Buenísimo, mientras se queden la gente en los autos. Y claro. Se respete todo. El problema es el pogo, Juan, ¿cómo hacemos el pogo? Tocando bocina ahí, ve. Hay que llevar de esos autos que saltan, ¿viste? Que tienen la suspensión así. La puedo creer. Son 4 personas por auto. Son 50 autos, son 200 personas. Que van Muy bien. Y es un buen número en auto, che. Me gusta. Muy bien, nos ayuda mucho a los artistas, ya que de otra forma seríamos los últimos en volver. Así que está bueno que se busquen formas alternativas. Vamos, Mishimoshi, bueno, Vamos, Mishimoshi, capaz que... ¿Me van a ver en auto? Vaya, no sean guachos. Sí, podríamos ver. Che, pero ¿quién va a tocar? No se puede anexar esto de la bicicleta, ¿no? ¿Bicicleta con barbijo no? Y no, bicicleta no. No, no, ya dijeron que va a estar cortada la calle. Va a estar cortada la calle, porque si no se agolpa la gente. Y, no, yo no quiero ser responsable de un contagio masivo de la comarca. Claro, no, van a vallar y van a estar los autos nada más. Directamente. No, estoy diciendo joda, Esto va a ser así. Y a los bocinazos. Sí, claro, el pogo va a ser así. ¿Qué va a ser? Es así, no hay otra alternativa. Ah, pará, que dijeron ayer también que si vos querés ir al baño, porque no va a estar en el auto, o sea, podés ir al baño igual, pero si alguien de tu familia que está en el auto quiere ir al baño, tiene que prender las balizas. Ah, mirá. Así va a ser. Como un aviso. Claro, pues prende la baliza y calculo que alguien vendrá y te dirá anda al baño. Ay, tío. Mirá vos. Claro, qué bárbaro, bueno. ¿No? Y sí, hay que buscar todo, digamos, pueden hacer en una botellita y después lo tiran al compost. Es muy buena esa. Sí, ah, mirá. No sé si está tu familia arriba del auto también, harías eso. Sí, buscamos una privacidad así, una lonita, algo, un tranca. Todo sirve. Muy bien, genial. Después de esto, Gastón, tenés que tener un tema musical. Obvio. Seguro. Obvio, es totalmente inremable. Que nos disperse un poco, porque estamos en cualquiera. Ey, vamos con un tema. La música de Luca Sativa, creo. Temazo. ¿Se llama esta canción? Sí, creo. Es un tema escrito por Brenda, no por Lula en este caso. No sé si Milton, si tenés alguna información, pero yo sé eso, digamos, sobre este tema. Y que, bueno, habla un poco de la militancia feminista, ¿no? Así es, sí, sí, ellas están muy comprometidas con todos los procesos sociales de cambio, de construcción, de reflexión y de cambio, y lo expresan en un montón de canciones y en un montón de actos también, donde ellas se presentan, es como también su identidad, ¿no? Y hablando de identidad, ¿saben por qué se llama Eruca Sativa? ¿Qué significa Eruca Sativa? No, no sé. Eruca Sativa significa oruga salvaje. Oruga salvaje. Y ellas pusieron que, bueno, que a ellas les representaba porque venían tocando de otras bandas y que, bueno, que como que caracterizaba bien la personalidad de la banda por esas transformaciones que estaban viviendo en ese momento, cuando en ese estado que una cosa pasa a ser otra y la oruga salvaje la representaba en ese proceso, dicen. Así que ese es el significado de Eruca. Mirá vos, no lo sabía. Mirá qué bueno. Así que bueno. Bueno, vamos a seguir escuchando después unos temazos de Eruca. Sí. Y nos podemos cambiar de bloque ya, porque se nos va a ir el tiempo. Tenemos un montón de cosas para... Nos vamos volando al Abriendo Cocos. Hoy la clase es en tu casa. Abriendo Cocos. Bueno, como siempre, Abriendo Cocos, la clase es en tu casa. Y ahora tenemos a la profe de inglés, Marina Álvarez, que como siempre nos trae mucha información valiosa de acuerdo a su materia. Así que, bueno, vamos a ver qué nos cuenta Marina. Hello, soy Marina Álvarez, profesora de inglés en la ESFA. Hoy quiero hablarles de algunos errores que cometemos cuando estamos aprendiendo inglés. Son errores comunes y los podemos identificar y corregirlos. Ya les conté hace un par de semanas que hay palabras que se escriben igual y son transparentes, pero no se pronuncian de la misma forma. Y ahí es cuando nos equivocamos. Les di el ejemplo de hotel y de radio. En inglés las pronunciamos hotel y radio. También tenemos a los falsos amigos. Son palabras que creemos que sabemos cómo se dicen en inglés, pero usualmente no son así. Es el ejemplo de la palabra embarazada. No se dice embarrassed, ya que esa palabra significa sentir vergüenza. Embarazada en inglés es pregnant. O molestar. No se dice molest. Se dice bother. Otro error común es la acentuación de las palabras. En español tenemos los acentos marcados y sabemos cómo pronunciarlos. Pero en inglés no los hay. Y no tienen reglas específicas para la pronunciación y el acento. Así que la única solución es aprender a cómo pronunciarlas. Hablando del acento, en inglés la acentuación de una palabra se dice stress. No es accent. Ya que accent es el acento de una persona relacionado con su país o región, como el acento cordobés o el acento británico, que es distinto al americano. Y muchas veces es difícil entender esos acentos, ya que usualmente aprendemos un solo dialecto y estamos más expuestos al acento americano. Hay más errores, pero nosotros no somos los únicos que los cometemos. Si una persona de Inglaterra intenta aprender español, también va a tener muchos errores. ¿Saben que nuestro idioma es más difícil aprender para ellos que el suyo para nosotros? Hay más palabras en español que en inglés. Un ejemplo es la pronunciación de la letra R. Les cuesta mucho porque en inglés se pronuncia de una forma completamente diferente a la nuestra. Comparen la palabra guitarra con guitar y se van a dar cuenta. Por último, los dejo con una reflexión. Cuando estamos estudiando un idioma, siempre vamos a cometer errores y de hecho debemos hacerlo. De esa forma, podemos identificarlos, corregirlos y aprender a no volver a cometerlos. Hasta la próxima. Goodbye. Muy bien, ahí pasaba la profe Marina Goodbye, Álvarez. Ay, profe, una capa, ¿eh? Siempre enseñándonos. Y ahí no hay que tener miedo, dijo. ¿Viste? A equivocarnos. Y no, seguro. Bueno, y rápidamente nos vamos con Juli. Juli, ¿volvió? ¿Qué volvió? Sí, acá estoy. Anduvimos recorriendo las chacras, fui a visitar a Patricia Tarqui, productora agroecológica, una grande Patricia, ella siempre me recibe con un amor, es increíble, aparte entrar a su invernadero, flores, aromas, todo tan prolijo, una pasión para producir, que están invitados porque me lo dijo. Me dijo, así que le hice una mini entrevista y bueno, la pasamos. Acá estamos nuevamente en Huerteando en Cuarentena, viene la primavera y cambia el ritmo de las cosas. Acá estamos con Pato otra vez, que nos va a comentar qué cultivos podemos hacer en esta época. Hola, Pato. Hola a toda la audiencia de Huerteando. Estoy acá para comentarles un poco qué podemos hacer en esta primavera. Por ejemplo, podemos poner plantines de tomate, plantines que ya han sido hechos hace como un mes, tomate o cherry, todas las variedades, y podemos poner zanahoria directo en la huerta. Y otra cosa, también podemos poner, para aprovechar la primavera, para tener flores, podemos poner caléndulas, margaritas, que son muy buenas y van a tener todo el tiempo las flores. Bien, y ellas van a traer bichitos que son buenos para nuestras plantas. Pato, contame, ¿a qué distancia pondríamos el tomate? El tomate a 30 centímetros. Bien. 30 centímetros entre planta. Bien, ¿y la zanahoria a chorrillo? Sí, sí, chorrillo, lo más seguido posible, no tiene problema. Lo que sí, tierra suelta. Bien, bien. ¿Y cuál de los dos cultivos requiere más agua? ¿O los dos están más o menos igual? Más o menos igual, pero en un momento las zanahorias ya no. O sea, si vos vas a poner zanahoria y tomate junto, no lo pongas, ponelo un poquito separado, porque si bien el tomate necesita bastante agua, la zanahoria llega un momento en que no necesita, porque si no, le entra un hongo y no vas a tener zanahoria. Muy bien. Bueno, así estamos con esta tarde de primavera y le agradecemos a Pato con nuestros tips de Huerteando en Cuarentena. Bueno, hasta la próxima. Muy buena la Pato, me encantó. Sí, sí, nah, tiene, grosa, tremenda. Tiene hermoso ese invernadero, la verdad. Y una banda de cultivos, así que Huerteando termina en febrero, marzo más o menos. Y me encantó la invitación, yo quiero ir algún día, ¿eh? Así yo voy bastante seguido porque también compartimos saberes para producir. Las dos producimos hortalizas, así que voy seguido. Cuando vaya a hacerle una próxima entrevista, te invito, Gir, nos vamos con el mate, cada una con su mate, así no hay problema. Llegamos a lo de Pato. Me encantó porque en dos minutos tiró mucha data. Sí, ella es concisa y clara. Espectacular también. Bueno, ahí pasó Huerteando en Cuarentena, me encantó el nombre también, y vamos con el último segmento de Abriendo Cocos, que como todos los viernes tenemos el material que nos brinda el Frente Popular en Defensa por la ESI, y esta vez Amanda nos trae un material, bueno, vieron que vamos a empezar el verano, empieza toda esta cuestión de la apariencia corporal, de los estereotipos de belleza, de esos sufrimientos por esas cuestiones instaladas de la perfección y viste las complejos sobre el cuerpo. Bueno, en fin, yo creo que ellas nos van a ilustrar un poco y está buenísimo porque hicieron encuestas a estudiantes de secundarias. ¡Qué bueno! Y vamos a escuchar sus opiniones en base a esto. ¿Les parece? Vale. La relación con nuestros cuerpos definitivamente está influenciada por las miradas de la sociedad. No sé, las mujeres tenemos que ser flacas, con curvas, depiladas. Por ahí en propagandas o en cualquier medio de comunicación, tanto para mujeres como con los hombres, ya sea poniendo una propaganda... en donde aparece una mujer súper flaca, sin, sin ninguna estría, sin ninguna celulitis, súper depilada, y siempre nos muestran como el mismo cuerpo, por así decirlo, cuando no es así, porque existen un montón de cuerpos. Quienes no entramos en muchos de esos estereotipos somos los que por ahí no somos los lindos o los socialmente aceptados. A mí lo que me digan no me afecta nada lo que me digan, porque no le doy bola. Y esto me lleva a pensar de que es muy descabellado de que algo así exista, porque lo que vos considerás bonito quizás para mí no lo sea. Para ser modelo tenés que ser flaca, alta y linda. Y yo me siento conforme con mi cuerpo, y hay compañeros, a mí no me gusta que otros compañeros hablen mal de las personas o digan, ahí ese usa aparatos o anteojos. Para mí los estereotipos o mandatos son los que nos imponen los medios de comunicación en las publicidades, y nosotros como sociedad nos adaptamos a ellos. No se burlan porque, allá viene la nana, ya está la petiza. Se nos juzga mucho si usamos mucho maquillaje, si no, si estamos gordas, flacas. Yo veo que a los hombres no lo juzgan tanto por eso. Sin embargo, a la mujer cada cosa que hace o por cómo se ve se la cuestiona o critica por no alcanzar el parámetro de esa belleza hegemónica que nos inculcan a todos desde que somos chicos y que vemos en la tele. Creo que a esta edad, en la etapa de la adolescencia, es mucho más difícil porque estamos atravesando muchos cambios, tanto físicos como psicológicos, y nos sentimos más expuestos y juzgados que tal vez a los 30 o 40 años, que ya es otra etapa y tal vez los comentarios no nos afectan tanto. Les damos demasiada importancia, demasiado valor a sus opiniones, cuando en realidad la única opinión que importa es la propia. Es la edad en la que nuestro cuerpo empieza a cambiar de muchas maneras y por ahí te empezás a fijar o a prestar más atención en cosas que antes no, y sí, te empiezan a afectar muchas más cosas y empezás a por ahí a compararte y todo eso, y te afecta muchísimo más. Bueno, ahí escuchábamos a estudiantes de escuelas primarias y secundarias de Viedma y de Guardia Mitre, creo, ¿no? Que son las voces que compartimos. Sí, tremendo, ¿no? Lo que plantean es como para hablar un montón. Bueno, te iba a preguntar cómo este tema se atraviesa con la educación sexual integral. Después de escuchar las opiniones de los estudiantes, queda bastante claro, ¿no? ¿Cuántas puntas desde la educación sexual integral podemos tomar en esta temática? Sí, todos los temas de educación sexual integral los podemos abordar desde los cinco ejes, ¿no?, de los que hablamos siempre, pero este se ve tan claro que, se disfruta para poder desmembrarlo, ¿no?, para poder hablar de él y desmenuzarlo. Principalmente el eje del cuerpo y la salud, ¿no?, que hoy día en la educación sexual integral se rompe el paradigma este biologicista, sino que hablamos también de la salud, de un cuerpo que cambia, un cuerpo que tenemos que aprender a cuidar, y acá vemos cómo aprendemos a cuidar nuestro cuerpo en base también a esta cultura que tenemos, en la que aprendemos primero a no querer nuestro cuerpo, ¿no? Muchas veces porque queremos acercarnos a un estándar de belleza, o porque queremos o porque no nos gusta por lo que las opiniones que tenemos desde afuera, ¿no? Entonces, bueno, nos parece interesante cómo podemos abordar el eje del cuerpo y la salud. Después, la diversidad primero como un componente de natural que somos, ¿no?, como parte de seres de la naturaleza, que cada uno somos totalmente diferentes, ¿no? No hay ninguna persona igual a otra. La diversidad sexual, la diversidad cultural, la diversidad, ¿no?, entre los pueblos originarios, la expresión de nuestra vestimenta, la diversidad como un componente de valor a respetar y aprender, y que nos ayude a abrir nuestra cabeza, ¿no?, y a comprender que el otro y la otra es diferente. Uh-huh. Y que esto es valioso. Algo no para tolerar, sino para justamente valorar y buscar. Claro, y cuestionarnos cómo somos nosotras, porque capaz que también estamos tan encorsetadas que no nos permitimos la diversidad que somos nosotras, cada una, ¿no? Queremos seguir a un estándar que está impuesto y no nos damos cuenta que somos únicas, ¿no? Y único. Así que bueno, también poder trabajar sobre la diversidad y este valor que hay, y como tú bien dices, que si yo lo valoro, pues obviamente que lo voy a respetar, ¿no? Como, uh-huh, como a un otro, como a un semejante. La cuestión de los derechos, ¿no? El derecho a vivir libre de violencia, en un marco de respeto, a una vida digna, a respetarme a mí y a respetar a los demás. La cuestión de género, que acá las chicas lo han planteado perfectamente, ¿no? Que todo y todas vivimos violencia muchas veces, ¿no? Por querer ser perfectos, como en esta cultura nos impone, pero que las cuestiones de género hace que lo vivamos muy diferente, las mujeres o los varones o las personas de los colectivos de diversidad sexual, ¿no? Uh-huh. Una cuestión que muchas veces hablamos son la depilación, ¿no? Es la depilación, es una acción cotidiana de sufrimiento que hacemos para poder vernos lindas muchas veces, o para no sentirnos rechazadas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que se entrecruzan y todo esto nos lleva al eje de la afectividad, que es tan importante y que siempre desde Frente por la ESI decimos, esto es algo que transforma la escuela y que nos transforma a cada uno de nosotras y de nosotros, que es como nuestras emociones, como nuestro ser también en esta interacción con la cultura, con nuestra familia, con lo que se habla en la escuela, con lo que se ve en la tele, con lo que escucho, con la música que hay de moda, todo lo que nos rodea va haciendo que vayamos generando una relación con nosotras mismas, con nosotros mismos, con nuestro propio cuerpo, con este autocuidado. Entonces nos vamos otra vez al otro eje, es como todo se va entramando y realmente vamos viendo si estamos participando de una educación liberadora que nos ayude a encontrarnos con nosotras mismas y a valorarnos y a cuidarnos, o si seguimos como perpetuando patrones que en realidad nos limitan. Bueno, ahí pasaba Amanda. Wow, ¿no? ¿Cuánta data traen los chicos? Así qué interesante. Tremendas reflexiones tiraron los estudiantes de Viedma y Guardia Mitre, ¿no? ¿Qué piensan? Sí. No sé si se me escucha, sí. Bien. Sí, se te escucha bárbaro, André. Bien. Sí, sumamente interesante en tiempos que corren, ¿no? Hoy cuando la gente está atravesando, inclusive este año tan particular, en donde ni siquiera estamos eligiendo qué comer, las personas que sufrimos obesidad lo vemos de esta manera y nada, después nos vemos juzgados por la misma sociedad que nos atraviesa con esto, con propagandas, con realidades que de alguna u otra forma también afectan nuestra psiqui, y no está bueno, no está bueno. Y los adolescentes lo decían, ¿no? Bueno, es uno de los temas, no sé si Shir está atenta a esto, pero es uno de los temas que se han incorporado en los encuentros de mujeres, justamente el tema del aspecto físico, de lo que somos y cómo nos vemos socialmente y qué tanto daño hace también. Sí, justamente. ¿No, Shir? Vos has participado, sí. Yo participé una vez, por eso. Claro, justamente hace algunos años se está haciendo en los encuentros un taller de activismo gordo, se llama. Y me acordaba, justo estaba escuchando, ¿no? Las intervenciones de los adolescentes, que está bueno que hoy se esté hablando de esto, porque algo como, digamos, en el colectivo social, ¿no? En el inconsciente social, que se decía mucho es, bueno, ¿cómo vamos a llegar al verano, no? Me voy a correr esta época de septiembre, octubre, empezaba a ser como una especie de tiempo de adelgazar, ¿no? De hacer ejercicio para llegar al verano. Y está circulando en redes sociales una especie de un flyer, digamos así, hecho, que apunta un poco a eso, que dice, bueno, ¿cómo llegar al verano? ¿O qué tengo que tener para llegar al verano? Que sea verano y tener un cuerpo, dice el flyer. Entonces, habla de esto, ¿no? Un poco de construir esta ideología de que tenemos que estar flacos, perfectos, depilados, bronceados, qué sé yo. En realidad, la idea sería aceptar todos los cuerpos como somos. Básicamente es eso. Así que está bueno que se empiece a hablar de esto y que los pibes lo puedan poner en palabras. Me parece que está... es muy muy bueno, digamos, ¿no? En esto de la misma revolución que se está dando en muchos aspectos, y este es un tema re importante, sí, para la autoestima, ¿no? Sin dudas. La aceptación. Sin dudas. Exactamente, sí. Está bueno. Nunca, viste que siempre están instalados o nunca faltan los comentarios sobre... Claro. Los cuerpos o sobre alguna característica particular también de... Sí. No solo con la obesidad, sino con alguna, viste lo que decía una de las estudiantes, no me gustan que molesten a mis amigues por la petiza, la enana, la claro, ¿no? Sí, sí. Por cualquier cuestión hay que valorar la diversidad y, bueno, ir eliminando estas. Yo celebro de que hoy se estén hablando estos temas, que los chicos lo puedan decir. Esto es fantástico, esto es un avance social, colectivo, y lo tenemos que celebrar y lo vamos a seguir diciendo lo vamos a seguir apoyando, ¿no? Tal cual, exactamente, así es. Bueno, espectacular el bloque de Abriendo Cocos hoy. Muy bueno, muy completo hoy. Abrieron los cocos de verdad, chicos. Desde inglés hasta pasando por la cómo regar la zanahoria y el tomate hasta el análisis sobre la apariencia corporal, buenísimo. Estamos para ir a la música, me parece, ¿no? ¡Ay, sí! Mientras se vuela el presente, me trajo todo el ayer, tu retrato entre la gente. No soy tan frío, no todo es lo que parece. Mi sangre has visto correr como el fuego tantas veces. Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes, siento tu tan lejana, siento tu amor ausente, siento tu amor ausente, siento tu amor ausente. estás en mí, siempre serás mi pasión. Mis noches no tendrán fin, culpable es mi corazón. Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes, siento tu voz. Ahí pasó, Seremos Primavera, tremendo, ¿no? Tremendo, hermoso tema. No se iban a dormir con este temita, ¿eh? Oh, no, no, te ponen los pelos de... ¿Los pelos de gallina? No, no puede ser. Ah, no, la piel de gallina. Buena piel de gallina. Bueno. Y algo de eso era. La cresta de gallina te deja. Bueno, este tema se llama Seremos Primavera, de Lucas Sativa. Es parte del CD que sacaron en el 2019, que se llama también Seremos Primavera. Que le preguntaron, bueno, pero ¿por qué seremos primavera? Les dijeron. Y ellos pusieron que, bueno, es una expresión de deseo a todo nivel, de esperanza y de búsqueda. No somos seres quietos, estamos buscándonos, estamos reencontrándonos con nosotros mismos y con eso que anhelamos ser, como personas y como humanos. Por eso le pusieron ese nombre. Y lo hicieron los tres solos a este disco. Fue muy íntimo y todas las canciones las hicieron ellos en su estudio. Con el baterista Gaby Pedernera, es quien las produjo. Y también otro dato de color, Gabriel Pedernera, el baterista que produjo este CD, produjo también el CD de David Lebón, ahora este último, que fue el que ganó todos los premios Gardeles, así que se fue para arriba el baterista como productor, es un genio, se ve, y bueno, le está yendo muy bien. Así que bueno, ahí un poco de información de Lucas Sativa. ¿Y con qué seguimos, Shir? Sí, acá estamos. Bueno, seguimos con el Tutti Frutti de la EFA. ¡Ah! ¡Stop! Tutti Frutti. El Tutti Frutti de la EFA. Ahí está, entonces, esta cortina del Tutti Frutti de la EFA. Y hoy, ¿qué tenemos para este día? A ver, yo voy a empezar con el abecedario. A ver, Milton, si sacás la letra. Bueno, a. Dale. A ver, stop. Qué jugado que estuvo eso. Muy pronto lo dijiste, a ver. Ya estaba muy pronto. No. No, bien. Yo soy muy rápida con el abecedario. Así que. Ah, bueno. A ver. Saqué la letra O. Quieren poco ya directamente. Eso del. Será que prendo la baliza. El autocine me mató. Claro. ¿Qué quería? ¿El baño? ¿Quería el baño, gatón? No, ya fui. Fui con el tema de Luca. Bueno, la O. Dura como 6 minutos. ¿Nadie va a adivinar? La O de. Osvaldo. La O de. No. Orquesta. ¡De Rossi! ¡Ay, de Rossi! ¡Sí, Juli! Juli está afiladísima. Volvió con todo. Con toda la data. Estamos con la O de Octi, muy bien, porque tenemos el mundo de Octavio para compartir en este día de hoy. Y nos va a contar un cuento que se llama Corazón, diario de un niño, de Edmundo de Amicis. Así que lo escuchamos. ¡Hola a todos! Bienvenidos al mundo de Octavio de Reo El Refugio. Soy Octavio y hoy les voy a leer Corazón de Edmundo de Amicis, que me mandaron las profesoras y los profesores de la escuela ESFA. Aquí va. El primer día de clases. Lunes 17, hoy, primer día de clase. Pasaron como un sueño aquellos 3 meses de vacaciones transcurridos en el campo. Mi madre me condujo esa mañana a la sección Baretti para inscribirme en el tercero elemental. Recordaba el campo e iba de mala gana. Todas las calles que desembocan cerca de la escuela hormigana de chiquillos, las dos librerías próximas estaban llenas de padres y madres que compraban carteras, cuadernos, cartillas, plumas, lápices, en la puerta misma se agrupaba tanta gente que el portero, auxiliado por los guardias municipales, tuvo necesidad de poner orden. Al llegar a la puerta sentí un golpecito en el hombro. Volví la cara, era mi antiguo maestro de segundo alegre, simpático, con su pelo rubio rizado, que me dijo: Así Enrique, que nos separamos para siempre. Demasiado lo sabía yo. Y sin embargo, aquellas palabras me hicieron daño. Entramos por fin en pellones. Señoras, caballeros, mujeres del pueblo, obreros, oficiales, abuelas, criadas. Todos con niños de la mano y cargados con los libros y objetos de que antes hablé. Llenaba el vestíbulo y escaleras, produciendo un rumor, como cuando se sale del teatro. Volví a ver con alegría aquel gran zaguán del piso bajo, con las 7 puertas y las siete clases. Tras las 7 clases, por donde pasé casi todos los días durante 3 años, las maestras de los párvulos iban y venían entre la muchedumbre, la que fue mi profesora de primero. Superior me saludó diciendo: Enrique, tú te vas este año al piso principal y ni siquiera te veré al entrar o salir. Y miró con tristeza. El director estaba cercado por una porción de madres que le hablaban a la vez, pidiendo vacante para sus hijos. Y por cierto, que me pareció que tenía más canas que el año pasado. Encontré algunos chicos más gordos y más altos, y como los dejé abajo, donde ya cada cual estaba en su sitio. Y vi algunos pequeñines que no querían entrar en el aula y se defendían como potrillos, encabritándose, pero a la fuerza les hacía entrar en clase, y aún así algunos escapaban después de estar sentados en los bancos. Otros, al ver que se marchaban sus padres, rompían a llorar, y era preciso que volverían las mamás. Ha sido todo por hoy. Nos volvemos a escuchar el otro miércoles. Saludos al programa Pum para Arriba de Radio El Refugio. Cuídate, usamos tu boca y yo me quedo en casa. Bueno. Qué genio este Octi con sus cuentos. Qué lindo, ¿no? Re lindo, sí, me encantó. Me llevó un poquito a los comienzos de clases, ¿no? Esto de que las familias iban a buscar las cartucheras, las mochilas, sí, los útiles, lo poquito que podía, pero para el comienzo de clases. Y después miren lo que nos pasó, ¿no? Quedó uh-huh. todo trunco. Sí, así es. Re lindo el cuento, así que le agradecemos, le mandamos un beso grande a Octi y a su familia. ¿Eh? Y Bueno, ¿con qué seguimos? A ver, en este día viernes. Es viernes frío. Con el fogón. ¿Cómo extrañamos el fogón? No. El fogón está medio inactivo. Está medio inactivo. Tocaste ese tema. Tema sencillo. ¿Por qué lo dijiste, Juli? No, pero yo dije, arranco con el fogón, con toda la onda. ¿Vos podés creer, nunca el fogón en esta virtualidad nunca se hizo? Me pegó mucho que no esté Juli. Me pegó mucho que no esté Juli. Ahí está, Juli, vos sos como la pata que faltaba para que vuelva el fogón, así que te pido por favor que empieces ahí a meterle a agitar. Empezaba a fogonear. Claro, hay que fogonear los viernes. Exacto. Bueno, amigo Milton, en estos minutos que quedan, si encontrás un temita ahí que nos pueda gustar, le metemos fogón. No, estos son temas de animales a cantar, ¿eh? Mira, el viernes que viene lo hacemos bien, dale. El viernes ya te pateó. Me agarraste. Pero me tengo un culo acá, de última yo. Ay, me agarraste sin cuerdas. Yo... Sí, sí, sí. Entre las cuerdas. O entre las cuerdas. ¡Opa! Y no puede tocar la guitarra, ojo. Bueno, pero los comprometemos en vivo para el viernes que viene, ahí está. No, sí. O los 50, o los 50 de los programas, bien. Los 50 programas hay, también. Hay que festejar los 50 programas, así que... Ahí capaz que lo podemos armar, ¿no? Se viene, y vamos pidiendo temas mientras. Bueno, si quieren, sí, vayan armando unos temitas y para los 50 hacemos canciones. Cada uno que lleve un tronco para el fogón, digo. Claro. Claro. Claro. Están jocosos hoy, ¿eh? Ahí es bien, ¿no? Bueno, para los 50... Podemos hacer un en vivo en Facebook, todos, cada uno de sus casas, pero... Ah, bailando, con pandereta, todo, le metemos... estaría bueno, me gusta la idea. Pandereta. Bueno, pandereta, eso lo puedo decir yo, Juli. ¿Con quién estuviste? No, es que yo no sé, el triángulo y la pandereta... El triángulo. No, soy cantante yo, me estoy como iniciando en este mundo del canto. Muy bien. Obvio, está perfecto. Bueno. Del canto de los fogones. No mucho más que eso. Bueno, estamos llegando al final y tenemos efemérides, ¿gas? Sí, tenemos. Dale, vamos, rápido. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Qué bueno volver a reencontrarnos. Hoy viernes lluviosa, un día no tan lindo como la mayoría de los días que venimos teniendo, pero viernes al fin. Antes de comenzar nuestras efemérides, le queremos mandar un besito grande a nuestra compañera y amiga, la profe Andrea, que se recupere, pronta recuperación y a seguir cuidándonos. Bueno, hoy 2 de octubre vamos a hablar un poquito del Día Internacional que se conmemora en aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, en homenaje al líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia. De acuerdo con la resolución de la Asamblea General de 15 de junio de 2007, se establece la conmemoración para difundir el mensaje de la no violencia incluso a través de la educación y la conciencia pública. La resolución reafirma la relevancia universal del principio de no violencia y el deseo de asegurar una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia. El nombre de Mahatma Gandhi trasciende las fronteras, trasciende la religión, los estados y se ha convertido en una voz del siglo XXI. El mundo recuerda a Gandhi no solo por su adhesión vehemente a la no violencia y al humanismo como ideal, sino también como figura de referencia para hombres y mujeres en la vida pública, en el pensamiento político y en el gobierno, y como símbolo de los anhelos y esperanza de todos los habitantes del planeta. También, coincidentemente, fíjense ustedes, vamos a recordar en el 2 de octubre, pero de 1968, una brutal represión contra los estudiantes que marchaban en el Distrito Federal de México, que dejan un saldo de muertos que nunca lograron consignarse, aunque se estima que hubo entre 300 y 400. Pasó a la historia como la masacre de Tlatelolco. Los estudiantes se habían convertido en la gran oposición al gobierno de Díaz Ordaz, que moviliza las fuerzas de seguridad para reprimirlos. 10 días antes, en el Distrito Federal, de los Juegos Olímpicos. Bien, bueno, me alegra mucho encontrarlos en este rinconcito de efemérides. Espero que anden muy bien y que tengan un muy, pero muy lindo fin de semana. Les mando un abrazo grande y a seguir cuidándonos. Un besito. Ahí pasaba entonces la profe compartiendo lo que pasaba un día como hoy, pero de otros años. Y además, bueno, te saludó, André, re lindo. Sí. En confianza no lo había escuchado y la verdad muy, muy, muy gratificante. Gracias, Vani. Así que bueno, a seguir metiéndole, muchachos, hay que cuidarse, no queda otra. Así estamos, compás. Hay que cuidarse mucho. Y bueno, que tengan un lindo fin de semana. Vamos que es viernes, ¿eh? Vamos que es viernes, vamos. Viernes, ¿eh? Así bueno, que bueno, Juli, prepara las cuerdas vocales, cuídate y nos rompemos, ¿vale? No sé cómo es esto, ahora que está Juli, ¿quién apaga qué cosa? Y a ver, que el último. Apague la luz. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!